Acabas de dejar a mi boca con un para siempre. Acabas de negar tu vida. Marqué tu corazón con el fuego que sale de adentro. No puedes escapar por miedo. Cuando me aprietas las manos en mí, mueres a besos. Cuando me aprietas las manos en mí, mueres a besos. Acabo de embrujar con mis venas tu espacio sagrado. Eso se llama amor. Es cierto. Comienza a sentir. No te niegues a hacer lo que quieres. Comienza a vivir un sueño. Cuando me entregas tus miedos en mí, mueres a besos. Cuando me entregas tus miedos en mí, mueres a besos. Escápate flotando por la ventana. Ven con tu hija a jugar sobre la playa, robando un trozo de mar. Un trozo de mar. Cuando me aprietas las manos, mueres a besos. Cuando me aprietas las manos en mí, mueres a besos.